Sabe dónde estás, enseña tu luz. El mundo necesita de Jesús. Su amor Él te dio, tú debes alumbrar. Junto a tu Dios debes andar desde hoy. Debes ser útil mientras vivas. Es el propósito de Dios. Y date prisa, el tiempo vuela. Que se refleje en ti su amor. El mundo busca solución, busca respuesta a su dolor. Tú has alcanzado salvación, debes brindarle enseña tu luz. El mundo necesita de Jesús. Su amor Él te dio, tú debes alumbrar. Junto a tu Dios debes andar desde hoy. Debes ser útil mientras vivas. Es el propósito de Dios. Y date prisa, el tiempo vuela. Que se refleje en ti su amor.